Desde esta noche y durante 3 días se presenta en la sala El Triciclo de la Casa de la Cultura la obra Tango Perdido, desarrollada por el grupo de arte dramática Dada o Nada. Esta es la historia de Valerie Durand, una reconocida actriz de cine nacional envuelta en misterios, y Diego Goldstein, un periodista que la busca para hacer la mejor nota de su vida. Para hablar sobre este tema, esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa con David Novoa, director de la obra Tango Perdido. Adelante, Alex. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en Zona Cultura y vamos a hablar sobre una obra muy interesante que se nos viene. La obra se denomina Tango Perdido y es desarrollado, creado por el colectivo de teatro Dada o Nada, con un espectáculo teatral que nos van a presentar en estas jornadas que les vamos comentando. Para esto nos acompaña acá en nuestros micrófonos el director de la obra Tango Perdido y del colectivo Dada o Nada también, que es David Novoa. David, gracias por acompañarnos unos minutos para que nos cuentes a nosotros y al público, por supuesto, que estamos perdidos en lo que es Tango Perdido. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos hablar un poco sobre lo que es este Tango Perdido. Cuéntanos, ¿cuál es el contexto de esta historia? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Es un drama? ¿Es acción? ¿Es tragedia? ¿Qué es, David? Bueno, es una tragicomedia, algo romántica, algo de misterio. Es eso más o menos lo que nos vamos a encontrar. Ya. ¿Cuál es la historia general de esta obra? ¿De qué nos puedes retratar? Bueno, se trata de Valeria Durand. Es una actriz que fue muy famosa hace 20 años y que desapareció en medio de misterio. Nadie sabe por qué dejó de estar en las pantallas, de hablar con los periodistas. Se sabe que es posible que se haya recluido en un hotel en Miami, yeah. Pero nadie supo nada más. Estamos ahora en 20 años después, cuando Diego Goldstein, un periodista algo novato, necesitado, resulta ser el elegido para hacer la primera entrevista de Valeria Durand luego de esos 20 años. Entonces, todo el marco de la obra se desarrolla alrededor de esta entrevista, que es la oportunidad de su vida para Diego, y todo lo que está dispuesto a hacer para obtener la historia de lo que pasó hace 20 años. ¿Qué está como perdido dentro de esos 20 años, obviamente? Claro, es un mundo de información que tiene Valeria Durand. Pues vamos a ver en realidad cómo la información que ella tiene y cómo la maneja, cómo la entrega, le indica al periodista si es la verdad o no. Vamos a ver también todo este asunto del manejo de la verdad por parte de ciertos periodistas, muchas veces no muy acertado. Vamos a ver también conflictos entre la política, la farándula y la prensa en sí. Pueden estar temas donde el comunicador exagera o tal vez oculta tópicos así, ¿no? Exactamente, donde hay exageración de información por parte del comunicador, pero también por parte de las personalidades, que es lo que se dice y no se dice en el mundo de los artistas, en el mundo de la política también, que está involucrada de cierta manera, pero no puedo revelar mucho porque si no digo todo lo que pasa en la historia. Claro. Entonces sí, es algo álgido el tema que topamos, porque trata precisamente sobre el manejo de la verdad. ¿Qué es la verdad y qué nos dicen de la verdad? Este concepto que nos decía en el tríptico de la invitación, temas que aportan al desarrollo de la sociedad desde una trinchera cultural, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, sí, como colectivo nos encontramos realizando varios trabajos, también tomando conciencia que no existe un público teatral muy amplio en la ciudad de Quito y en el país en general, y que estamos luchando por que crezca. Entonces, la mayoría de nuestras propuestas teatrales están orientadas hacia llegar a nuevos públicos, a través de los lugares donde nos presentamos, a través de cómo desarrollamos estas propuestas. Todas nuestras propuestas, como dice justamente allí, son más participativas, entonces el público de una u otra manera va a estar involucrado en cada una de nuestras historias, y en Tango Perdido tienen un papel bastante importante. Y lo demás, ¿no? Que son temas vigentes y que permiten desarrollar al público un criterio propio. Exactamente, la idea es debatir. Lo que queremos cuando van a ver nuestras obras, y en este caso Tango Perdido, es que el público pueda después hablar abiertamente sobre temas como este, como el manejo de la verdad. ¿Qué es lo que nos dicen? Si es que realmente todo lo que nos llega como noticia es cierto, claro, o no. De la misma manera, todo lo que los políticos nos dicen, ¿qué tan cierto es? Todo lo que la farándula a la que admiramos nos dice, claro, ¿qué tan honestos son? Puede ser un personaje que está en la fama y no necesariamente en la farándula, como decías, ¿no? Puede estar en el deporte, puede estar en la política, en la cultura mismo también. En la misma cultura, exacto. Puede ser de cualquier manera. En realidad, hablar de esto, de el manejo de la verdad y de la información. Perfecto. David, por supuesto, no queremos adelantarle muchos detalles al público, porque queremos que vengan y conozcan, ¿no? ¿Cómo ves esto? Atraerle más a la gente, acercarle más al teatro, porque vemos obras donde el público te llena, vemos obras donde te llenan la mitad y vemos obras donde el artista se siente como que, ¿qué pasó? Hoy no vino mucha gente. ¿Cómo lo ven ustedes? Es un tema complejo. ¿Por qué? Porque me pasa, al menos entre mis contactos. ¿Yo? Muchos de mis amigos me dicen, pero lo que voy a ir a ver es una comedia. Porque sí, vivimos en un estado en el que el trabajo, la situación política, financiera, etcétera, etcétera, es tan pesado que la gente busca un relief de ocio, claro, y busca comedia. Además que es lo que estamos acostumbrados a ver, porque en muchos lugares lo único que se presenta es precisamente comedia. Y más con el famoso stand-up último, ¿no? Claro, con la aparición del stand-up, es riquísimo para ver comedia. Claro. Pero hay que entender también, y la idea es presentar al público, que existen otro tipo de propuestas que tal vez no son netamente comedia. La nuestra es una tragicomedia, se van a divertir bastante en ella, pero es una comedia un tanto negra. Pero tocamos otras cosas importantes también. Pero como que si le ofrezco al público algo de tragedia, como que dices tú, le alejo. No necesariamente. La idea es entender cómo ofrecerlo también, porque nosotros los actores de lo que hemos pecado es el no saber vendernos. Y no saber vender nuestros productos. Entonces, el hacer una buena campaña mediática, el hacer conocer cómo se desarrolla la obra al público, hace que el público quiera verla. Cuando tú tienes un producto correctamente presentado, el público va a llegar. Es lo que estamos ideando formas todo el tiempo de hacerlo. Sí, David, porque nos hemos topado con lo que decías, ¿no? Y eso pasa en el círculo de amigos, en el círculo familiar. Mucha gente que dice, le cuentas lo que viste o la historia y te dice, me hubiera gustado ir. No sabía que presentaron eso. Y eso pasa recurrentemente. Constantemente. Que no entendiste el tema o no te contaron, ¿no? Sí, también es eso, que no existen muchos medios de difusión de el arte en sí. Claro. Por ejemplo, es valiosísimo lo que hace la Casa de la Cultura y la radio de la Casa de la Cultura. Acabo de venir de una entrevista que nos dieron de como 5 minutos rápidamente en otra radio, porque la cultura no es un tema que queramos topar tanto. Claro. Entonces, pasa. También no tenemos los medios como para contactar a todo el mundo. Para mayor difusión, ¿no? Uh-huh. David, contémosle al público. Lo que decíamos, no vamos a avanzar en la obra, pero sí en quiénes actúan, quiénes los principales, Valeria, quién es Diego Goldstein. Claro, en el papel de Valeria Dunant tenemos a Pao Chalco Loya, y en el papel de Diego Goldstein a Vicente el Tete Villacrés. ¿Ya? Los dos son graduados de la Universidad Central. Son muy, muy buenos actores con quienes empezamos el colectivo hace varios años ya. De hecho, son todólogos, hacen unas cosas impresionantes de ese par de chicos. ¿Cuál es? Cuéntanos todo el equipo. También de trabajo, tenemos de en el equipo de trabajo a mi productor, que es Chicho Villacreces. Ya. Tenemos en el área de iluminación a Mateo Ceballos, quien tiene apenas 18 años, pero ha estado en el mundo de teatro desde que tenía como 10, entonces tiene más experiencia que todos nosotros juntos. Y tenemos, bueno, a nuestros diseñadores de tanto de el afiche como de imagen, está Michelle Novoa y tenemos a Antonio Duarte. Ya, perfecto. Vamos a contarle al público lo que tiene que ver en cuanto a los horarios. Vamos a tener 3 fechas, ¿no? 6 fechas. 6 fechas, 3 días desde el 18 y desde el 25. Cuéntales tú las fechas, por supuesto, el precio y a qué horas arranca, desde qué horas puede llegar la gente a la Sala de Artes Escénicas. Claro que sí. Bueno, estamos en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo. Los horarios normales de función son a las 7:30 de la noche, los días jueves, viernes y sábado. Vamos a estar presentándonos el día 18, 19, 20, 25, 26 y 27, las 2 semanas que se nos vienen por delante. Les recomendamos siempre llegar unos 15, 20 minutos antes para asegurarse uno de tener entradas y poder también empezar a meternos en esta onda de vivir una experiencia teatral. Perfecto. David, contémosle al público Dejémosle, mejor dicho, la cordial invitación nuevamente, reiterándoles parte de lo que es el contexto de esta historia de Tango Perdido, desarrollado por Dada o Nada, para que ustedes vengan a disfrutarlo. Ya lo decía nuestro invitado, ¿no? Desde este 18, tres días, desde el 25, 26, 27, tres días acá en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Le dejamos el micrófono a David para que invite a todo el público capitalino y a quienes nos escuchan en 100.9 en FM y en 940 en AM. Bueno, les invitamos nosotros como colectivo Dada o Nada a vivir esta experiencia con nosotros, el Tango Perdido, donde vamos a encontrar a la prensa, a la farándula y a la política en un encontrón donde se van a decir las cosas de frente unos a otros y donde van a bailar juntos este Tango Perdido. Muchas gracias por la acogida que nos dieron en la radio. Por favor, no se olviden, vamos a estar estos 6 días a las 7:30 de la noche. El costo es $10 de la entrada. Perfecto, ahí estuvo esta invitación para que usted lo ponga en su agenda. Tenemos ya desde este 18 tres días para disfrutar de la obra Tango Perdido. Estuvo acá con nosotros David Novoa, el director de Tango Perdido y del colectivo Dada o Nada. David, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias.